comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de nuestro noticiero regional del Sistema Continental de Comunicación e Información. Les damos la bienvenida a todos los usuarios y usuarias que nos están sintonizando. Les habla y les comunica en esta oportunidad a Yelen Correa desde los Andes venezolanos, San Cristóbal, capital del estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Para este nuevo aporte comunicacional tendremos reporte y mucha información de distintos países de nuestra patria grande, de nuestra América Unida. Para esta semana reportarán desde la República Bolivariana de Venezuela, desde la hermana República de Colombia, desde Perú y la República Argentina. De esta manera nos metemos de lleno en este proyecto que apunta a la integración latinoamericana y la consolidación de la comunicación humanamente responsable. Para este capítulo de nuestro noticiero regional queremos saludar la incorporación del compañero Gustavo Vargas y su colectivo comunicacional Sentido Común, esto es en el centro de Venezuela, en el estado Aragua. Saludamos esta incorporación y esperamos que sea colaborativa para el desarrollo de nuestro noticiero regional continental. En esta oportunidad, el compañero Gustavo Vargas Vitamina nos va a dar información sobre aquellas iniciativas que la oposición venezolana viene impulsando y desarrollando desde el 1 de septiembre en la República Bolivariana. Para conocer más sobre esta información, vamos a escuchar entonces el reporte comunicacional del colectivo Sentido Común. Saludos amigas y amigos, les habla Gustavo Vargas Vitamina desde el estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela, perteneciente a la red de medios alternativos y comunitarios del estado Aragua y el colectivo comunicacional Proyecto Sentido Común. El reportaje que le vamos a hacer hoy para el Sistema Continental de Comunicación e Información está referido con parte de las declaraciones que nos otorgó miembro del Secretariado Nacional del Partido Patria para Todos, Vladimir Mirot, en función de las actividades y la toma de Caracas que planteó los partidos de oposición y la respuesta que le dimos los factores revolucionarios y la comunicación alternativa. Aquí les dejamos con parte de las declaraciones de Vladimir Mirot. Vladimir Mirot, miembro del Secretariado Político del Partido Patria para Todos del Estado Aragua. Partido Patria para Todos, desde el primer momento en el que la oposición en Venezuela manifestó una intención clara de llevar adelante un golpe de Estado institucional contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó las diferentes formas y mecanismos de actividad política que nos permitieran neutralizar esa posibilidad incierta que se plantearon desde el primer momento. Para nosotros fue importante determinar la importancia que iban a tener en este momento los medios alternativos de comunicación, pues se cernía desde hace más de un mes la intención clara desde los medios privados internacionales de llevar adelante un cerco mediático contra Venezuela, contra nuestro proceso revolucionario. Ante esa clara evidencia de un cerco mediático internacional que se manifestó en un primer momento con el llamado a un corredor humanitario desde Colombia hacia Venezuela y luego cuando Naciones Unidas dijo supuestamente que era necesaria la intervención en Venezuela para una ayuda humanitaria, desde ese primer momento estaban claros los elementos de una pretensión de intervención con fuerzas extranjeras en Venezuela, aunaba un esfuerzo que desde la Asamblea Nacional llevaba adelante Ramos Alú como una cabecita de playa aliado con factores internacionales como fue el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. estos factores fueron determinantes para que Patria para Todos actuara en función de romper ese bloqueo mediático que se cernía sobre el país. También jugamos a la importancia que tienen, que han tenido y que hoy se evidencia a esta hora de la tarde, cómo se logró romper ese cerco mediático a través de los medios alternativos, la red de marca, la red de medios alternativos comunitarios en el estado de Aragua. Papel fundamental, ¿por qué? Porque fuimos capaces de ir viendo y visualizando cada una de las actuaciones de estos factores y todo el estado y la comunidad nacional y poder transmitir en vivo y señales claras qué es lo que estaba pasando en todos los escenarios que se estuviesen presentando, porque era una dificultad que fuera una posibilidad para que ellos avanzaran en esa pretensión de intentar primero subvertir el orden público, después llegar a decir que en Venezuela hay un golpe de Estado, que en Venezuela era necesario la intervención de factores extranjeros. Eso logramos neutralizarlo. A esta hora del día podemos decir desde el Estado de Aragua que no lograron avanzar ni un ápice de sus pretensiones y sus objetivos que estaban planteando. Bien, amigas y amigos, esas fueron las declaraciones de Vladimir Mirot, miembro del Secretariado Nacional del Partido Patria para Todos. Desde el colectivo Proyecto Sentido Común y la Red de Medios Alternativos Comunitarios del Estado de Aragua, reportó para ustedes, para el Sistema Continental de Comunicación e Información, Gustavo Vargas Vitamina. Hasta una próxima entrega. Seguimos con Venezuela, nos vamos para el estado Táchira, en la frontera colombo-venezolana, esta vez con el compañero Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti. Nos va a estar compartiendo una evaluación que realizaron los integrantes del movimiento político y social venezolano, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, sobre la octava escuela campesina de la región andina, que se estuvo realizando en el estado tachirense con participación de indígenas, campesinos y campesinas de 11 naciones de América Central y Sudamérica. Para ello, el militante social Rubén Rodríguez calificó de un total éxito a la escuela realizada en Venezuela en el proceso de unión de los pueblos y el trabajo conjunto direccionado a superar los problemas comunes de producción y autosustentabilidad alimentaria. Vamos entonces a escuchar el reporte del compañero Víctor Rodríguez de la web radio CDP La Biglietti. Gracias, Achelén, gracias por el pase. Estamos aquí reportando desde la web radio CDP La Biglietti para el noticiero semanal continental, el Sistema Continental de Comunicación e Información desde la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana vamos a compartir con ustedes una evaluación que se ha hecho de la octava escuela campesina de la CLOC Vía Campesina aquí en el estado Táchira, en el fronterizo estado Táchira con la República de Colombia, en la República Bolivariana de Venezuela. El dirigente Rubén Rodríguez calificó de un verdadero éxito la realización de la octava escuela campesina andina realizada en San José de Bolívar, albergando a campesinos e indígenas de 11 naciones de Centro y Suramérica, en la cual se consolidaron alianzas y se delinearon estrategias para superar los problemas comunes que atraviesan los productores y campesinos de las distintas naciones participantes. Por un lapso de 20 días, voceras y voceros campesinos e indígenas compartieron conocimientos y definieron propuestas para avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria mediante la consolidación de estrategias agroecológicas para la preservación de las semillas autóctonas en lucha frontal contra la Monsanto y su propuesta transgénica de producción. Para nosotros, que fuimos el estado anfitrión de dicha escuela, importantísima porque no solamente aglutina los países suramericanos y latinoamericanos, sino que la CLO, a su vez, es parte de la Vía Campesina, que es una organización mundial. Para nosotros fue un orgullo tener a todos esos compañeros acá, que nosotros también, más allá de un encuentro formativo, le llamamos el encuentro de los iguales. Porque se nos quiere ver que Venezuela es una cosa, Perú es otra, Bolivia es otra, pero cuando nosotros nos encontramos y compartimos esos espacios formativos tan importantes, que más allá de leer un libro o de que es muy importante, no critico la lectura, lo vemos como el compartir, el ver... El contacto directo. la realidad, cómo conocer a esos compañeros que vinieron acá, lo pudiese decir con propiedad y sin miedo. Esos compañeros llegaron acá con una expectativa negativa de nuestro país, los compañeros del Perú, los compañeros de Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todos estos países hermanos que vinieron, 12 países específicamente, ellos llegaron acá con una expectativa que aquí se estaban comiendo la gente, que aquí habían riesgos al ellos venir para acá. Incluso sus movimientos los enviaron con ese mismo riesgo, pero se llevaron otra realidad, que sí tenemos dificultades inducidas, provocadas de manera malintencionada, por sabemos cuáles son nuestros enemigos, y se llevaron una experiencia de que el pueblo venezolano, pese a las adversidades, pese a toda esta guerra de cuarta generación, esta guerra híbrida de que atacan a nuestro pueblo de tantos flancos, en lo mediático, en lo económico, en lo político, incluso violento, porque no podemos decir que la derecha y nuestros enemigos solamente son ataques de ese tipo, también nos atacan, han habido muertos en sus y que manifestaciones pacíficas. Esta gente, compañeros latinoamericanos, se fueron muy, muy, muy contentos, vieron la realidad, no, nunca quisimos ocultarle lo que estaba pasando en nuestro país, de hecho se lo mostramos, las dificultades para conseguir algunos alimentos, pero también vieron la realidad, viendo que estaban en un estado altamente productivo, que es el estado Táchira, uno de los estados más productivos de nuestro país, vieron que no es tan así como lo venden en el extranjero. Se fueron agradados, incluso en esos 20 días que duró la escuela, hubo bastante hermanamiento por parte de estos pueblos, ver que se nos quiere ver que somos distintos, pero somos los mismos. Un boliviano, un peruano, un guatemalteco, un venezolano, un colombiano, más allá de nuestros acentos, nuestros tonos de voz, somos los mismos, carecemos las mismas necesidades, tenemos los mismos proyectos, tenemos el mismo enemigo, que es el imperio que quiere barrer con nosotros, que quiere apoderarse de nuestras riquezas. Entonces nos encontramos entre hermanos, con diferentes tonitos de voz, pero igualito la pasamos bien. ¿Cómo sí? Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para el noticiero semanal continental del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la web radio CDP La Biglietti. Será hasta una próxima oportunidad. Desde Colombia, la compañera Claudia Jaramillo de la Agencia Alternativa de Noticias Colombia Informa nos reporta para el noticiero regional continental sobre la situación de violencia planteada en los últimos días en el país colombiano, donde una mujer campesina fue muerta con heridas de arma blanca en la finca donde se tiene previsto alojar a un contingente de las desmovilizadas fuerzas de la FARC. Dicha acción ha causado preocupación en el marco del proceso de paz que se adelanta en Colombia y que tiene en agenda la realización de un plebiscito donde se le va a consultar al pueblo colombiano residente en el país y por fuera del país si está de acuerdo o no con el acuerdo de paz que se está realizando en La Habana con miembros de la FARC. Vamos entonces a escuchar el reporte de Claudia Jaramillo para conocer más de la especial situación que se vive en Colombia en las vísperas del plebiscito que va a preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con el proceso de paz. Soy Claudia Jaramillo, integrante de Colombia Informa desde la ciudad de Medellín, Colombia. La mañana del 7 de septiembre fue asesinada Cecilia Coicuy, líder social del municipio de Corinto, departamento del Cauca, suroccidente del país. Cecilia era propietaria del predio en los que se concentrarán los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en esa zona, uno de los puntos transitorios de normalización. La líder social Cecilia Coicuy hacía parte de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, Astranzonac. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, del Proceso Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUCSOC, y la Marcha Patriótica Cauca. Según la denuncia, los hechos ocurrieron cuando Cecilia se dedicaba a las labores del hogar. Su cuerpo fue hallado cerca a su vivienda, ocasionado por varias puñaladas. El cuerpo de la líder fue encontrado a varios metros de su casa, como explica el comunicado. Cerca de las 5:30 de la tarde, en inmediaciones del nacedero del agua, es encontrado el cuerpo sin vida de la campesina Coicue. Su cuerpo presentaba múltiples heridas causadas con arma blanca. Frente a este hecho criminal, no hay pronunciamiento de las autoridades ni se conocen los responsables del asesinato. La Marcha Patriótica señaló en su cuenta de Twitter que este es el tercer caso de asesinato a militantes de su organización. El hecho ha conmocionado a las organizaciones campesinas de la zona y tiene un alto impacto para el proceso de concentración de los guerrilleros, por lo tanto para la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Este fue un reporte de Claudia Jaramillo desde Medellín, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos directamente al sur-sur de la Patria Grande, a la República Argentina, en un marco de un paro general que están convocando la mayoría de las centrales y asociaciones de trabajadores y trabajadoras. Recibimos el aporte de Gabriela Saiovici, donde nos informa sobre la situación de hostigamiento a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación Argentina. Nos informa que siguen en plan de lucha y en un estado de asamblea permanente ante las políticas de vaciamiento aplicadas a los programas educativos y a los despidos masivos de trabajadores. Recordemos, este es el ministro del flamante presidente Macri, que lleva 9 meses en el poder. Solicitan a la sociedad toda que por favor colabore con la difusión de esta situación alarmante. Es un llamado para que toda la población se active y marque su repudio frente al accionar del ministro Esteban Bullrich. Al día de la fecha, todavía, nos informan desde Argentina, no ha habido respuestas satisfactorias. Soy Gabriela Saiovici, docente de secundaria básica y superior desde Buenos Aires, Argentina. Continuando con la denuncia que ya lleva varias semanas acerca de los despidos efectuados en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación desde la asunción del nuevo ministro Esteban Bullrich, es el deseo de los compañeros trabajadores alzar la voz y ser escuchados, ya que es casi nulo lo que se da a conocer en los medios hegemónicos. Por eso la necesidad de traer a este espacio sus voces. La semana anterior comentábamos que el ministerio está siendo víctima de un vaciamiento de personal y de distintos programas educativos. Reiteramos que fueron despedidos 200 trabajadores, que se aplicó una reducción feroz del presupuesto y se están eliminando paulatinamente algunos de los programas educativos. Hoy los compañeros siguen en asamblea permanente y participando de diferentes actividades. Ayer se realizó en el Palacio Pizurno, lugar donde funciona el Ministerio de Educación, una choripaneada organizada por la Junta Interna de ATE. Esta sería la parte donde los trabajadores se nuclean en un sindicato. La misma se denominó Choripaneada por la Educación. Para este lunes 12, desde las 13:30 del mediodía, se prevé la denominada Marcha Fúnebre por la Educación, ya que consideran que el ministro Bullrich ha enterrado la educación, con el cierre de programas educativos fundamentales como Conectar Igualdad, Fines, Coros y Orquestas, Alfabetización, Educación de Adultos, Educación y Memoria, Formación Docente, Radios y Escuelas en contexto de encierro. Por último, los trabajadores de la Junta Interna de ATE denuncian persecuciones policiales del guardia privado del ministro Bullrich, realizando averiguaciones que no son de su competencia, por lo tanto, hacen responsable al ministro Esteban Bullrich por la seguridad de los compañeros. Al día de hoy, los compañeros trabajadores continúan sin respuesta alguna ni soluciones del conflicto. Este ha sido un reporte de Gabriela Saiovici Desde la República Argentina, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para conocer sobre la realidad peruana, vamos a escuchar el aporte comunicacional para este noticiero semanal continental del compañero Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú. En esta oportunidad, el compañero Guillermo nos está informando sobre la cuestionable elección del defensor del pueblo por parte del Congreso peruano. Se suma a varias irregularidades en referencia a dirigentes designados. Gracias, Ayelén. Saludos a todos los compañeros de la Patria Grande. En Perú, luego de 5 años de tener un defensor del pueblo, interino por falta de consenso, el Congreso eligió a Walter Gutiérrez como su flamante representante, por 94 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones. Gutiérrez, cuestionado por su cercanía al partido del presidente Alan García, el mismo que indultó a 5.000 narcotraficantes y está denunciado por crímenes de lesa humanidad, fue elegido por un acuerdo secreto entre el fujimorismo, que es mayoría en el Parlamento, el Partido Aprista y la bancada de gobierno, lo que habla de la muy buena relación que estos tienen a pesar de haber competido en la segunda vuelta electoral. A Gutiérrez se le cuestiona, además de no asistir al llamado a presentarse al Congreso a la audiencia para evaluar su postulación al cargo, que durante el segundo gobierno de Alan García fue miembro de una comisión especial para investigar los sucesos de Bagua, donde murieron 10 indígenas y 23 policías, y que además tuvo más de 200 heridos. Comisión a la que asistió una sola vez y que dio ningún resultado sobre la represión que sufrieron los pueblos originarios del lugar. La Defensoría del Pueblo es la única institución que gozaba con la aprobación mayoritaria del país. La sensación con este resultado es que en manos del fujimorismo, el APRA y el oficialismo va a entrar en un grave retroceso para la desgracia de los ciudadanos. Este fue un nuevo reporte de Guillermo Bermejo desde Corresponsales del Pueblo Perú para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. De esta manera llegamos al final de este nuevo reporte del noticiero semanal continental. Como dijimos al comienzo, saludamos la incorporación del colectivo comunicacional Sentido Común desde el centro de la República Bolivariana de Venezuela y celebramos también que día a día se siguen sumando nuevos comunicadores y comunicadoras populares desde sus distintos países de origen. Esperamos que todos los usuarios y usuarias de este noticiero hayan encontrado muy útil los aportes comunicacionales y comunicación. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.